Carlos Heller, columnista, Marca de Radio. La verdad que el aislacionismo bobo de encerrarnos y usar esto como una retórica no nos ha servido. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores. Se trata de un paso trascendental, un paso que nos permitirá mirar sin imposiciones, con autonomía y tranquilidad, sin urgencias impuestas, sin presiones indebidas, la marcha de nuestro futuro. Traerá tu amor la primavera y una vida nueva que abre. A partir de ahí, como ha pasado en otros momentos de nuestra historia, el Fondo Monetario define nuestras políticas y eso no va a pasar. Cuando nos volvamos a encontrar. Un paso que con toda responsabilidad nos ayuda a construir un futuro más justo, inclusivo y equitativo. Un paso que es ponerle fin a una época. Un paso que debemos dar todos juntos. Cuando no volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida. Los estudiantes están viniendo a poder saber qué es lo que está pasando. No adoré tu vida, no habrá una tarde que no te pase a buscar. Saber que a partir del 1 de enero el trabajo argentino ya no va a ir más para pagar esta deuda o al fondo en forma permanente. Un contraste a propósito de la visita del Fondo Monetario, Kirchner anunciando allá por, si se quiere, los albores de su gobierno, que se le pagaba todo para sacárselo de encima. En una decisión, permitime que acote, que yo siempre la pongo como emblemática, porque Brasil y Argentina le pagaron al fondo con, creo, 48 horas de diferencia, lo cual mostraba claramente, además, que era una decisión consensuada y que tenía que ver con todo el proceso de lo que se estaba gestando en la región y después que derivaría en el no al ALCA y etcétera, etcétera, etcétera. Y Marcos Peña diciendo, bueno, aquello se terminó y de todas maneras ahora no vienen a condicionarnos. Claro. O sea que él habla de nacionalismo trucho, dijo algo así. Sí. Y se ve que, vos viste que los muchachos esto de el PRO, Cambiemos, lo manejan todo, bueno, si no mira el colectivo de Macri, todo colectivo con, en Pilar, con montajes y con manejos de los asesores en comunicación y demás, porque se ve que el otro día en la comisión de presupuestos, donde, perdón, en la comisión de relaciones exteriores, donde se trató el tema de este acuerdo con por Malvinas, con de la Cancillería, firmado entre las dos Cancillerías, la intervención de los diputados que representaron la posición de Cambiemos, digamos, Negri y Amadeo, ambos transitaron por ese camino. No estamos para referencias de nacionalismo bobo, hay que ver el tema con modernidad, tenemos que pensar con la cabeza abierta, etcétera, etcétera. Entonces, no me sorprende, porque Peña es el jefe de todo ese manejo, así que todo eso debe obedecer a una estrategia, es decir, defender Malvinas y la soberanía es nacionalismo bobo. Y el Fondo Monetario, como dijo Pratgay, no tenemos por qué hacerle caso, faltó decir porque pensamos lo mismo. En realidad, en el caso de este gobierno no necesitan hacerle caso al fondo, porque eso es lo que está subyacente y no se dice. Cuando venía en otro momento el fondo, y por eso en la vieja discusión estaba planteado el tema de los condicionamientos, y vos sabés que tengo por acá también, dentro de esta cosa de siempre buscar con papeles, lo que dijo Mauricio Macri, en ese momento candidato al legislador en la campaña del 2005, antes del pago al fondo. Ajá. Que era más o menos en esa época. Hay que tener mucho cuidado con cancelar deuda barata con el fondo y después pagar 3 veces más de tasa por las colocaciones en el mercado. Hay que buscar un equilibrio entre los requisitos que ponga el fondo y el costo económico. El gobierno debería intentar negociar y si los requisitos del fondo son excesivos, habrá que seguir cancelando, dijo Macri, candidato a diputado. Si es coherente con sus ideas, desde luego no estará viendo con tan malos ojos volver a endeudarse con el fondo y aceptar algún que otro requisito que no considere excesivo. Y como para ello, lo que el fondo le puede recomendar, ajuste fiscal, flexibilización laboral, reducción del gasto público, no necesitan al fondo para hacerlo, es probable que avancen por ese camino, ¿no? Se supone que el cálculo es que con un aval del fondo a la economía argentina, ¿qué? Se abriría un proceso de inversiones. Nada, que escuchame. No es otra cosa que garúa. Se supone que esa amigabilidad podría llegar mayor acceso al crédito internacional. ¿Qué se supone? A ver, vos te acordás, la historia de las suposiciones habría que irla más atrás. Teníamos que pagarle a los buitres porque a partir de allí Argentina iba a acceder a los mercados internacionales y además iban a llover las inversiones. En realidad las inversiones, yo voy a insistir, van a venir si Argentina avanza en un proceso de desregulación laboral, de flexibilidad laboral, de abaratamiento del costo laboral, de reducción de los salarios en términos reales, porque las inversiones vienen en busca de negocios, no son patriotas interesados en el desarrollo de la Argentina. Hay un punto, Carlos, que me parece central. Cuando se hizo el foro en el CCK, sí, se hablaba por debajo de la mesa, digamos, en voz muy baja, mejor dicho, de cuánto Macri podía asegurar, lógico, que el clima de su modelo permaneciera en el tiempo en cuanto a qué grado de seguridad política podía ofrecer. Seguro. En Nueva York, por el contrario, entre comillas, el interés casi exclusivo de los CEOs, de los referentes de las grandes compañías, etcétera, fue: ¿y usted cómo me garantiza que todo lo que promete va a sostenerse políticamente? Lógico. Por eso Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, en la kermés, cuando habló, la kermés es el CCK, el mini Davo famoso. Ajá. Dijo: quédense tranquilos. Claro. El próximo presidente sale de acá. Macri va a quedarse 8 años y el que lo suceda a Macri estará, dijo, entre María Eugenia Vidal, Massa, Rodríguez Larreta, Massa, Urtubey o alguien más que se me escapa. Me parece que Sanz, no estoy seguro. Sanz. Y Mestre. Esa fue la lista que dio. De ahí no sale. Quédense tranquilos. Así que esto es para largo. Entonces, eso es lo que le piden los inversores internacionales, porque obviamente una inversión tiene un tiempo de maduración y no hay garantía de continuidad. Pero pensá en los 90. ¿Qué inversiones vinieron? Vinieron a comprar las empresas públicas con bonos en default. Es decir, van a venir a comprar empresas argentinas afectadas por el ajuste y probablemente a precio entonces de oportunidad compren, o van a venir, sí, en determinadas cuestiones donde Argentina tiene ventajas competitivas, comparativas, por problemas territoriales, por problemas climáticos, por problemas de determinados minerales que hay acá, por ejemplo, litio. Uh-huh. Entonces puede ser que vengan, pero te van a exigir, mira, absoluta libertad para llevársela cuando quieran, tratamiento impositivo privilegiado y bajos costos laborales. Por eso el tema de la flexibilidad laboral está en el orden del día. Después hablamos un poquito más, pero en el tratamiento del presupuesto, uno de los secretarios que habló el otro día en la reunión del día martes, dijo casi textualmente algo así como: Argentina tiene el costo laboral más alto de la región, y esto objetivamente es una desventaja para el país que tenemos que resolver. Él es una marca. Carlos Heller. Hablando de costo laboral y hablando de salarios, presupuesto 2017. Bueno, a ver, presupuesto 2017. Uno no puede esperar grandes novedades porque lo hemos explicado en otros años y bajo otras administraciones. El presupuesto es el plan. Por eso llama la atención cuando Pratgay habla del presupuesto y dice, después de 10 años venimos con la verdad. ¿Cuál es la verdad del presupuesto? El presupuesto es, esperamos que pase esto. Presuponemos. En ese presupuesto que presentó el gobierno el otro día, hay claramente cuestiones que tienen que ver con los lineamientos de la política que uno puede, de la política económica, que uno puede visualizar claramente. Primero, está claro que respecto al impuesto a las ganancias, el gobierno ha dado marcha atrás con sus promesas electorales, porque las previsiones presupuestarias respecto del impacto que tendría una reducción importante como estaba planteado, la eliminación como se prometió, no están reflejadas en el presupuesto. Tampoco está reflejado en el presupuesto la promesa del 5% rebaja las retenciones a la soja. Pero es que eso además, Carlos, ya lo te negó Gustavo Lopetegui, que es el vicejefe. No está en el presupuesto. Más allá de que no está en el presupuesto, además de que no está en el presupuesto, dijo, no hay margen para bajar más impuestos. Claro. Si bien técnicamente una retención es un impuesto, el 5% de las retenciones ojeras que estaba comprometido, según Lopetegui, no corre. Sí, bien. Yo pues también, toda la ficha al banquero, de todo eso, después de eso te voy a déjame decirte más cosas. Por ejemplo, con lo del impuesto a las ganancias, a mí no me extrañaría que forme parte de las barajas que negocian siempre con los renovadores y con el Frente Justicialista, porque la técnica del gobierno, en ese, con los opo oficialistas, es ir con un presupuesto, pero acordar cosas por afuera que luego se acuerdan en el debate, que es hasta dónde están dispuestos a flexibilizar. Y entonces, ¿cómo se presenta? No es como antes, que no se podía modificar ni una coma. Esto ha sido consensuado y se han hecho innumerables modificaciones que nos han planteado la oposición. Y el impuesto la oposición responsable. Sí, sí, responsable. Y el tema del impuesto a las ganancias es una de las barajas a las que apuesta la CGT. Así es. Que por algo armó el paro sin fecha. Bien, por eso. Ese es un tema que habrá que ver cómo se da. La otra cuestión, que hay que prestarle mucha atención en el presupuesto, es la expectativa de inflación. El gobierno dice, el año que viene la inflación se va a mover en una banda de 12 a 17%. Como este gobierno funciona con la política de metas de inflación, esto quiere decir que intentará que todas las otras variables se acomoden a esa banda. Entre ellas el salario. Esencialmente el salario. Quiero recordar que cuando empezó este año, el gobierno dijo, la inflación del 2016 se va a mover entre el 20 y el 25, más cerca del 20 que del 25, y esperemos que responsablemente las discusiones paritarias, dijo el presidente, dijo el ministro de Trabajo, dijo el ministro de Hacienda, se muevan en esa banda. Bueno, la inflación está en el 43 y pico, anualizada. Ellos están diciendo que va a cerrar el año en 37, eso me permite dos reflexiones. Primero, no sé cómo van a hacer para bajar de 43 y pico a 37, es decir, es probable que bajen, pero habrá que ver al costo de qué medida de ajuste lo van a lograr. Y segundo, van a festejar que llegaron al 37 cuando el año pasado la inflación estuvo en 23 y ellos venían con uno de los objetivos prioritarios, que era derrotar la inflación. Digo, muy bien no le viene saliendo. Acá lo que ha habido es una devaluación, un deterioro de enorme del salario, un deterioro de la capacidad de compra de consecuente de vastos sectores de la sociedad, la apertura a las importaciones, el cierre de innumerables empresas, comercios, la cantidad de locales vacíos que se ven ya es preocupante, y la inflación siguió haciendo de la suya. Ahora, yo también vengo diciendo desde el inicio de este gobierno va a lograr bajar la inflación en algún momento. El problema es a qué costo, con qué recorte del poder de compra de la gente, con qué nivel de tasas de interés para el financiamiento de la actividad productiva. Este es el tema. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. ¿Cerramos con Malvinas? Sí. En torno de Malvinas. En torno de Malvinas, sí. Varias cosas. Macri en las Naciones Unidas dijo cosas como esta: los argentinos estamos listos para entrar al siglo XXI y asumir nuestro rol en la comunidad internacional. Toda una definición. Es decir, acá estamos de vuelta, pasivos, tranquilos, a aceptar lo que nos impongan, que es lo que están diciendo permanentemente. Y en ese marco, este avance del tema Malvinas. Sobre eso déjame decir por lo menos tres cuestiones. Macri tiene una histórica y lamentable aseveración de que para la Argentina no era un buen negocio recuperar las islas, pues era caro, iba a ser muy caro. Así que, en definitiva, ahora como presidente no puede decir semejante disparate, pero lo que subyace en el fondo es que mucho no le preocupa el tema de la soberanía. La segunda cosa es la liviandad con que abordó el tema. Digo porque estamos hablando del presidente de la nación, al que vos no lo votaste, yo no lo voté, pero es el presidente de la nación, nos representa, nos guste o no nos guste, nos representa. La verdad que creer que se puede negociar con los ingleses en una comida de mesa a mesa, diciéndole a la primer ministra británica, ¿qué te parece si nos sentamos a negociar y hablamos de todo esto? Y creer que eso es el inicio de una negociación o de una tratativa. La historia de los ingleses, el imperio británico. Entonces, Durán Barba le sirve para el colectivo este, pero no le sirve para esto. Creo es un problema grave. Ensayé en el comienzo del programa con toda humildad solo los efectos de hipotetizar cómo pudo haber cometido, por un lado, semejante gaffe, pero por otro lado, semejante irresponsabilidad. Claro. Es que el hecho deviene de la necesidad de sobreactuar reverencia ante aquellos con los que quiere congraciarse. Sí. ¿Por qué es difícil? Y porque está de paso el tema Malcorra. Bueno, está bien. El tema Malcorra. Que viene arrastrado desde el acuerdo firmado con Gran Bretaña. Así es, que ahora lo vamos a citar, si querés textualmente, porque es una vergüenza. Mira, lo leo y después lo discutimos. Una vergüenza que, perdón, no fue informada al Parlamento. Bueno, quiero recordar. Ahora te lo explico porque yo formo parte del Parlamento. El Parlamento lo ha citado al señor vicecanciller. No va a venir la canciller porque está de gira. Entonces va a venir. En campaña. Y bueno, sí. Vos sabés que en la reunión esta que hubo el miércoles, hubo muchas voces diciendo, lo mínimo que tendría que hacer es pedir licencia hasta que se defina la situación. Porque, un diario ayer, creo que El Cronista o algo así, dice, que lleva dadas 14 vueltas al mundo desde que asumió. Lo cual el viejo tema de que estamos pagando el sueldo a alguien que no labura, claro, de los ñoquis estos son caros, estos son bueno. Pero ¿qué firmó Susana Malcorra con el vicecanciller británico Alan Duncan? Acordamos tomar las medidas necesarias para remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo el comercio, la pesca, la navegación y los hidrocarburos. ¿Entendiste? Esto es lo que firmaron. Es decir, se pasaron por allí a todo el mundo, incluso a todos los países de la región, al Mercosur, a la UNASUR, a la CELAC, a todos los que le dieron la solidaridad a la Argentina, a todos los países que asumieron que los barcos que toquen, que vayan allí, no, pues, no le van a dejar a reabastecer en la región. Así como hicieron lo mismo con los buitres, que arreglaron dejando de lado el éxito de la diplomacia argentina de haber obtenido el apoyo enormemente mayoritario de la comunidad internacional respecto del establecimiento de reglas para los litigios entre este tipo de acreedores usureros y los estados. En Malvinas pasa lo mismo. Argentina ha hecho una... Primero tiene una resolución de Naciones Unidas que se vota año a año y que ya creo que solo tiene el voto en contra de Inglaterra, porque después se abstienen un grupo de países, entre ellos creo que Estados Unidos e Israel, pero la inmensa mayoría de los países vota a favor de qué, de establecer negociaciones entre ambos países sobre el tema. Y acá hacen un acuerdo de que, ¿cómo va? Soberanía. ¿Qué soberanía puede haber? Vos fijate que además Macri habló de relaciones de buena vecindad. ¿Buena vecindad con quién? Creo que fue un chiste de Daniel Paz a propósito de la explotación hidrocarburífera, que decía en qué consiste el acuerdo. Y entonces los ingleses decían, ustedes buscan y nosotros nos la llevamos. Bueno, pero sí. Pero vos pensá en lo siguiente. Vuelvo a repetir. Si vos... Primero, que esta cosa de buena vecindad supone que estamos aceptando que las Malvinas son británicas. Sí, porque si tenemos que negociar con buenos... Inglaterra no es vecino, que yo sepa, de la Argentina. Nuestros vecinos son Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, esos son los vecinos nuestros, ¿no? Y después hay algunos países más cercanos, pero Inglaterra está bastante lejos. Política de buenos vecinos con los ingleses es suponer que las Malvinas son de ellos. Entre paréntesis, una de las cosas que se dijo el otro día en la Cancillería, en la Comisión en Relaciones Exteriores, es que en las revistas de Aerolíneas Argentinas y Austral dice Islas Malvinas y Falkland. Hay un proyecto de resolución que estaba para tratar pidiendo que se modifique porque están reconociendo el tema. Entonces, el tema de la soberanía tiene que ser el punto de partida de cualquier discusión. Y no se puede discutir de soberanía después de acordar la explotación de los hidrocarburos, la pesca, etcétera, etcétera. Bueno, sino qué es la soberanía. Pero además, lo volvieron a dejar pagando escandalosamente cuando volvió a salir un comunicado del Foreign Office que dice, para Gran Bretaña, el tema de la soberanía pasa por la decisión de los ciudadanos de las islas. Paso, Heber.